Y labriego, manchego de la montaña, tengo perro y labrantío, machete, Gabriel y rana, tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas y un retacito de cielo colono de mi cabaña. Aliento de compañera, aroma de mejorada, santo cansancio de agujas, remendando ropa blanca, y un visionario de espigas con millones de palabras están gritando en mis venas el orgullo de mi casta. Montañeros tallados en roca blanca, ya no somos como fueron ni serán los de mañana, porque ya la tierra buena se cambió por tierra mala y se pierden mis caminos cual niños en la montaña. Aliento de compañera, aroma de mejorada, santo cansancio de agujas, remendando ropa blanca, y un diccionario de espigas con millones de palabras están gritando en mis venas el orgullo de mi casta.